Desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Los místicos en el mundo, los místicos en la historia y en el presente siempre han estado ahí, se sepa o no se sepa, conscientes o no conscientes de su misticismo y de su espiritualidad. Estas personas nos han acompañado siempre y nos siguen acompañando hoy en día. El saber y el ver, la cosmovisión de el somos uno mismo, eso siempre es el misticismo. Comenzamos. Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas. Pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, son las 7:04. Estamos iniciando una edición más de Evolución Espiritual aquí en Radio UDEM 90.5. Y pues hasta las 8 de la noche estaremos platicando hoy sobre el tema nuevamente del misticismo. Y bueno, de la espiritualidad en ese sentido. Me acompaña y le agradezco mucho, como siempre, es un placer, Juan Carlos Guerra, que está con nosotros. Juan Carlos. Gracias. ¿Cómo estás? Pues tuviste un programa un poco álgido hace un rato, o un poquito más, digamos, intenso, pero vamos a relajarnos con la espiritualidad en estos momentos, con el misticismo. Por favor. Pero, y quisiera empezar con eso porque muchos tienen esa concepción de la espiritualidad en principio y del misticismo también como algo que relaja, cuando en realidad el inicio del misticismo es algo que confronta. El misticismo y el ser místico, digamos, que ahorita vamos a entrar en esa materia, que ya lo hemos platicado en otro programa, pero bueno, vamos a seguirle por ese camino, requiere de una confrontación personal y quizá con el mundo también, ¿no? Sí, de alguna forma la visión inicial es de deconstruir las identidades que hemos establecido colectivas a través de los tiempos que refuerzan los egos de manera colectiva. Uh-huh. Se supone que somos algo cuando nos identificamos con nuestros similares, y ese algo quiere decir que es una categoría, un nombre, una etiqueta, que es lo que nos da relevancia existencial, si me permites el término, uh-huh, en un mundo que obviamente proyecta etiquetas, ¿no? Uh-huh. Y que creo que es más que nada, para retomar lo que dices, pues buscar lo que hay antes, o lo que estuvo siempre antes de que nos pusiéramos ese disfraz, para decirlo metafóricamente. Que luego después el disfraz se convierte en algo positivo, es decir, el disfraz a lo mejor está entre el yo verdadero, si pudiera usar la palabra yo, entre ese ente o entre ese ser que es solamente, y el que venimos a construir aquí en este mundo. Y bueno, está ese disfraz, ¿no? Que distancia de alguna manera esas dos cuestiones. Pero al final de cuentas, cuando volvemos, cuando nos damos cuenta del disfraz, regresamos a ponérnoslo y funciona, ¿no? El disfraz al final de cuentas, pues tiene que estar, ¿o no? Bueno, lo que pasa es de que los convencionalismos son los que hemos estructurado, o los que nos han estructurado, pues para funcionar en un mundo politizado. Decían los antiguos griegos, como Platón y Aristóteles, que el hombre era un animal político y que había que refinar a la sociedad y a los individuos, sí, de lo primero a lo segundo, obviamente, en colectividad, en conjunto, y que por ende el llevar a la gente políticamente, guiándolos, pues era la mejor forma de despertar. Yo no sé a qué, pero bueno, eso es lo que pensaban. Uh-huh. En Oriente, los brahmines pensaban lo contrario. Decían que era inútil creer que la política realmente podía llevar al hombre a cierto fin si realmente ya el hombre desde un inicio pues tenía que reconocer que la vida era una ilusión, que ese disfraz del cual hablas es nada más una convención, como diría Sócrates, como una contraparte que sí hubo en Occidente, y darse cuenta que somos nada más convencionalmente seres que funcionan en una sociedad, pues sería la visión de Oriente, específicamente de la India antigua, ¿no? Y que se usa mucho la analogía esta del sueño, ¿no? De estar dormidos y después despertar a la vida esta que conocemos, después de un sueño normal, de una noche, y de pronto, bueno, pues también despertar de esta misma vida en la que estamos a lo que sigue, ¿no? Como un siguiente paso en la escalera de la iluminación. Es decir, si soñamos y mientras estamos soñando en la noche o cuando nos dormimos, pensamos en que estamos soñando. Es decir, estamos viviendo lo que estemos imaginándonos en ese momento casi como real o real, ¿no? La situación en la que estemos envueltos en el sueño es para nosotros real en ese momento. Después despertamos y nos damos cuenta que, era un sueño. Y entonces, de la misma manera, ahorita en este mundo en el que estamos, aquí, pues creemos que es real, pero al final de cuentas tendremos que despertar de este otro sueño y decir, caray, todo eso que veíamos allá también era un sueño. Sí, lo que pasa es, bueno, obviamente que los seres humanos son los que han proyectado todos esos conceptos. Los otros organismos están muy en paz, nada más en los instintos. Entonces, en ese sentido, el convencionalismo del cual estamos hablando, de los disfraces que traemos, pues solo son estadios. Y siguiendo esa línea, el ser humano, pues obviamente proyectó que ya es el último estadio, si se da cuenta en esta vida, pues de que ya formaba parte de la esencia espiritual. Entonces, en ese sentido, la vida sería, pues no para construir una sociedad política y tratar de refinarnos colectivamente, sino sí colectivamente dar la posibilidad para que individualmente algunos despierten y ayuden a otros en ese camino. Uh-huh. Ese es el despertar tántrico. Uh-huh. Y tántrico nada más quiere decir que tienes un uno a uno con alguien que te está, pues más que llevando un fin, te está platicando su experiencia. Y que te des cuenta nada más que ya eres conciencia pura y que pues no pierdas tu tiempo en otras cosas. Entonces, siguiendo esa línea, pues al final, pues no es de que vamos a llegar a algún lado, sino que nada más es regresar a los inicios, ¿no? Y ese punto también es importante, ¿no? El de regresar a los inicios, pero ¿qué inicios, no? O sea, también luego está la pregunta, tú decías ahorita, ¿despertar a qué? Y cuando se dice regresar a los inicios, ¿cuáles inicios? Bueno, tengo que hacer una diferenciación, porque el concepto de alma es técnicamente inexistente en el budismo. Uh-huh. Y bueno, también en el hinduismo, porque se refieren más al Atman, que es como un fragmento. Ahora que está de moda las fractalidades y todo eso, es como si tú eres una gota del mar, que siempre fuiste mar, pero solo convencional y temporalmente eres una gota. El problema es creerte que esa gota tiene una identificación, una identidad separada del océano. Mar, así es. Entonces, si yo creo que tengo en este lado del mundo, en Occidente, una alma individual que me hace a mí distinto y que esta alma se va a ir al cielo y que se va a perpetuar, que no es otra forma más que proyectar el ego en otra dimensión, pues obviamente que va a importar qué hago para obtener ese premio. Pero si yo me doy cuenta de que desde un inicio ya soy esencia, pues nada más tengo que regresar a darme cuenta que comparto esa misma esencia con todos los demás seres. Y que siguiendo esta misma línea, pues hay otros seres que sí tienen un nivel de conciencia, pues no que sea inferior, pero sí de que el poderse dar cuenta, de que se dan cuenta, pues no están en el mismo proceso que el ser humano. Por ende, se supone que tenemos, y te da claro, es una proyección humana, sí. Tenemos un despertar mayor porque se supone que ya pasamos por otras etapas vegetales, minerales, y obviamente de un egoísmo y un etnocentrismo, que se supone que el individuo tiene la tarea de despertar. ¿Y qué quiere decir? Que a veces el borreguismo y las identidades colectivas nos dificultan el despertar individual, porque el confort de pertenecer a un club que ya tiene membresía y que no te van a tener que estar cuestionando quién eres, pues es mucho más cómodo, ¿no? Y qué bueno que tocas esa palabra, la palabra confort, porque yo creo que ahí es donde el misticismo o en general el camino espiritual de cualquier tipo ataca, digamos, radicalmente el confort. humano, ¿no? La zona de confort, la llamada zona de confort. Y en el caso de las identidades colectivas, por ejemplo, pues nunca mejor dicho. Es decir, cuando estamos agarrados de, cuando estamos envueltos en una identidad colectiva y además sobreidentificados con ella, pues es muy difícil salirnos de esa zona de confort y es necesario enfrentar esa zona de confort para realmente vivir un camino espiritual. Déjame te hablo de más práctico de la forma de la zona de confort, perdón. La cultura. Se supone que es lo más refinado de la civilización. Y sí, de ahí se desprenden las formas de ser, actuar y de crear. Pero también es cierto que la cultura es la inconsciente reproducción de actos. O sea, nada más estás reproduciendo que porque las tortillas tienen que ser de cierta forma. Y no quiere decir que esté mal, o sea, le da estabilidad y se consolida una forma de ser. Pero también se convierte en la forma de confort, en el colchón, pues para que en vez de hacer algo diferente y que en ese buscar la diferencia haya una síntesis de algo nuevo, pues tú reproduzcas lo mismo y que en ese estar reproduciendo lo mismo, la cultura te mantiene en un nivel de instrucciones, de directrices, y por ende te mantienes en el nivel del discurso simbólico. Y como te dice el misticismo, pues el discurso simbólico, como el rezo u otras formas, solo son caminos para indicar o para mostrarte el sendero que tú tienes que trazar individualmente para poderte encontrar a ti mismo y para que esto sea la forma en que una vez que lo hagas, puedas ayudar indirectamente a otros sin forzarlos a que también puedan empezar o continuar ese proceso que según esa visión, pues también se busca, porque pues se supone que todo el mundo está buscando romper con la ilusión para dejar de sufrir el samsara que llamaban allá en Oriente, ¿no? Claro, la primera noble verdad del budismo, al final de cuentas, que si la vemos comparativamente con otras religiones, pues también existe de alguna manera, incluso en las occidentales, porque siempre hay un anuncio de algo malo que se complementa con una buena noticia, ¿no? Es decir, las tradiciones religiosas y la espiritualidad en general te anuncian que algo anda mal, de alguna u otra forma, ¿no? Y después podemos ver, claro, las aristas, pero te anuncian que algo anda mal y después te dicen, pero espérate, lo puedes cambiar, lo puedes mejorar. Son las cuatro nobles verdades del budismo, que aunque muchos hablan de que es una religión nihilista, pues no lo es, porque hay sufrimiento, el origen del sufrimiento es el deseo, y se puede quitar, y además este es el sendero para hacerlo, ¿no? El octuple, sí. Es la primera vuelta de la rueda del Dharma. Y el cristianismo te dice, bueno, pues estás en pecado, pero hay una buena noticia, viene Jesús y nos va a salvar. Es decir, hay siempre un inicio negativo, hay siempre un problema que tenemos, y siempre hay una bronca en la que estamos, que quizás es ese disfraz al que te refieres, lo podemos ver en muchos sentidos, pero hay una solución. Sí, pero quisiera hacer una diferenciación, sí, porque una cosa es el misticismo, otra es la espiritualidad, sí, bueno, que van más cerca, uh-huh, y otra es la religión. Uh-huh. Entonces, en la religión, que son obviamente ya identidades culturales, politizadas, hay eso que te refieres tú, que tienen todas las religiones, es hablar sublimado los sacrificios. Entonces tú te vas para atrás, todos los mitos creacionales de las grandes religiones tienen sacrificios. Tú te acordarás que en los tiempos politeístas y animistas, antes de las religiones, teníamos sacrificios. Y desde que se crean, se gestan los mundos en todas las religiones, hay un gran sacrificio. Entonces, ya en el sentido específico de los grandes representantes de las religiones, todos hacen un sacrificio. Entonces, aunque el sacrificio del Buda es diferente al del Cristo, pues sí se sublima, pues para que no sea un sacrificio antiguo a un animal y para que realmente tú puedas identificarte con ese sacrificio y lo puedas llevar a cabo en tu vida. Si no, estaría muy lejos y sería una serie de instrucciones que se referirían a algo con lo cual la gente no se pudiese, uh-huh, identificar. Entiendo bien la distinción que dices entre religión, espiritualidad, misticismo. Sin embargo, yo creo que la religión en el concepto completo de la palabra, es decir, en el concepto completo de una tradición religiosa, contiene espiritualidad y contiene misticismo. Técnicamente. Técnicamente debe, sí, debe contenerla. Y está claro, también la religión desprovista de espiritualidad y de misticismo, que al final de cuentas es la institución religiosa, la tradición hueca de la religión, sin esa, digamos, dimensión espiritual o esa dimensión mística. Hay muchos místicos sin religión, desde luego, pero hay muchos más, creo yo, místicos que fueron o que son religiosos de alguna u otra forma. Sí, ¿no? Por ejemplo, históricamente, Teresa de Ávila, Maestra Eckhart, Maestra Eckhart, o Juan de la Cruz. O sea, San Francisco. Bueno, sí, o sea, ellos decían que originalmente, por ejemplo, el caso del Cristo, ¿no? Que era una conciencia, que es una conciencia al cual se puede llevar mediante la contemplación, meditación. Entonces, en ese sentido, se tienen que abstraer de lo que la religión había ya, según ellos, llevado a demasiado discurso y se había perdido. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que inicialmente las religiones están basadas en los mensajes de los grandes iniciados, que desde la visión que le estamos dando, pues fueron místicos. Pero lo que está tratando de hacer estas personas, como el sufismo islámico, ¿sí? O el misticismo de otras visiones, como la cábala, pues es extraer o exprimir esas gotas que motivaron a las grandes religiones, pero por cómo se hicieron culturales y sociopolíticas y económicas, pues no que se echen a perder, pero se desvirtúa lo que originalmente en lo que estaban basadas. Y luego lo que es muy interesante, y lo comentamos en el programa anterior del misticismo que tuvimos hace un tiempo, es que al final de cuentas los místicos, los sufis, los del Kábala, los budistas, los místicos cristianos, etcétera, al final de cuentas se tocan, dan la vuelta y llegan más o menos a las mismas conclusiones. Es decir, un místico con otro místico, aunque sea de religiones distintas, es mucho más fácil que platique, que dialogue, que esté de acuerdo en uno u otro tema, ¿no? Porque al final de cuentas los conceptos, y aquí es donde quisiera también enfatizar, el concepto empieza como a desaparecer, el concepto intelectual empieza a ser como un estorbo para el místico, ¿no? Sí, pero sí, ahí quiero hacer una acotación, porque, o sea, hay diferencias, o sea, se supone que el Cristo, como un esenio, se guiaba con la ley judía. Sí. Como de alguna forma, con la Torá, como de alguna forma también, con el Pentateuco más que la Torá. Ya la traducción al koine griego, ¿no? Si no, no hubiera habido cristianismo. Sí. Pero por el lado de los musulmanes, sufis, pues se basan en el Corán y en la Sharia. Bueno, en la Hadith, más que en la Sharia. Sí, en la Sharia no tanto, pero bueno. Para hablar, o sea, en cuanto a que es misticismo puro, no lo es, porque siguen basados en visiones discursivas lingüísticas. O sea, siguen el mensaje histórico de alguien que, bueno, porque yo les pregunto, ¿por qué si el misticismo abre la espiritualidad a todos en todo momento, atemporalmente, pues por qué no se podría dar el misticismo en este momento, sin tiempo, y tener que estar refrendando los textos de alguien que sí pudo haber sido místico en su momento, pero que dificulta el diálogo entre misticismos? Sí. Pues porque al final yo estoy refrendando o la ley judía, o la hadith, o la sunna islámica, o la cabala. O sea, seguimos utilizando distinciones culturales. Y si regreso a la base mística, por ejemplo, Lao Tse, pues él estaba en contra de hasta la escritura y la cultura, porque decía, no tiene nada que ver con ni siquiera el habla. Entonces, ese es otro nivel. No hablo en cuanto a niveles de que si está mejor o peor. Hablo que básicamente, pues Lao Tse se rehusaba a escribir. Sí, y al final de cuentas se hizo el Tao Te Ching, y bueno, ese es uno de los libros más vendidos del mundo, ¿no? A pesar de su negativa a la escritura y demás. Pero es cierto, o sea, se basan al final de cuentas en diferentes discursos, líneas discursivas, digamos, como lo vemos, y en diferentes tradiciones de, bueno, pues si hablamos del Corán, si hablamos de la Biblia, si hablamos de los textos religiosos, de los fundadores de las religiones y demás. Pero si leemos un poema de Rumi, de casi cualquiera, ¿no? O sea, de los poemas más pequeños y sublimes de Rumi, este gran poeta sufi, también exitosísima en ventas de libros hoy en día, Hafez también. Bueno, y leemos a Ibn Arabi, o leemos un fragmento del Tao Te Ching, nos damos cuenta que al final lo que están pidiéndote, o lo que están de alguna manera promocionando, por decirlo, es introspección, y es quítame los conceptos del paso, del camino. Quítame la deja de intelectualizar las cosas. En sí, parte es eso, ¿no? Y exacto. Y en ese sentido, pues si hablamos de la mayéutica socrática. También. O del método socrático, pues estamos hablando que, bueno, lo presentan como el padre de la de los grandes filósofos griegos, pero realmente si te pones a ver, pues él estaba hablando de ir, no en contra, pero de cuestionar las verdades convencionales que tenía la comunidad, pues para que, como decía Sócrates, una mente sin examinarse, pues es una mente desperdiciada. Y llega, ¿no?, a ser quien eres, ¿no? Así es. Te cuentas que también es parte de lo que el misticismo promociona. Otra cosa, al final de cuentas, los místicos que han existido, los que nosotros hemos nombrado como místicos, a lo mejor muchos de ellos no se consideraban, no se ponían la etiqueta. Esa es otra característica fundamental. Es un punto muy importante, porque alguien que nos esté escuchando en estos momentos, en su carro, que va regresando del trabajo, muy a gusto y demás, pudiera pensar, ah, mira qué buena idea, yo quiero ser místico. ¿Cómo le hago? ¿Dónde voy a un curso para ser místico? O dame las instrucciones para ser un buen místico. Ahí ya empezamos mal, ¿no? Mira, los romanos le llaman salus, ajá, en latín, a la salvación. Sí. Y la salvación es lo que al final los místicos tienen miedo de denunciar. Porque si yo te digo que te voy a salvar, pues te hago dependiente de mí. Uh-huh. Y a diferencia del camino de que no te voy a salvar es, oye, pues yo te voy a decir lo que yo viví y a ver si te sirve. O sea, yo me iluminé, digo, no hablo yo, ¿verdad? Yo me iluminé, hablo en tercera persona. Sí, citando a alguien, ajá. Sí, y es un camino que creo que si tú trazas, puedes encontrar cosas similares porque tenemos una base similar. Entonces, eso es a lo que ha llegado... A lo máximo que ha llegado, por ejemplo, el Buda, eso es lo que decía, ¿no? En la cuarta verdad noble es, no recuerdo el nombre en sánscrito, no me acuerdo, o en Pali, pero al final es, sigue este camino que yo te recomiendo, que no te impongo, uh-huh, y te darás cuenta que es más edificante que la imposición, y más que la oferta de salidas, ¿no? Entonces, la bronca con la salvación, por ejemplo, en el caso cristiano, pues fue que realmente el proletariado, olvidado por la paz augusta, estoica, que pues no se identificaba la gente con ello, pues fue una forma fácil de acabar desvirtuando lo que alguien esenio tenía como una propuesta de amor, uh-huh, que sería posiblemente el nivel de conciencia más refinado al que pueda llegar el ser humano. Y en ese sentido eso se puede aparejar al Tao, al Nirvana, sí, al primer Sefiroth, de la Kabbalah, o al, no me acuerdo cómo se llama cuando en el trance del Sufi se rompe finalmente, llega el ego a colapsarse, uh-huh, y supuestamente abrirse un canal para que Alá pues pueda realmente infiltrarse en la persona, ¿no? ¿No será que los religiosos sin espiritualidad, o sea, sin misticismo, digamos, imponen mientras que los místicos seducen? Me gusta... Aunque también, por ejemplo, el Zen, que es una especie de misticismo ya institucionalizado, sí, con el mensaje de alguien, como los que dije ahorita, pues al final la seducción es más que nada una especie de campo de concentración casi, metáfora, sí, de que es muy estricto. ¿Por qué? Pues porque es para adecuarse a la cultura japonesa ascética. ¿Y qué quiere decir con esto? Que estoy de acuerdo contigo, que la seducción recae más en que la gente logre identificarse con alguien, como en el psicoanálisis, al cual tú vas a bajar esa defensa, mecanismo de defensa egoico, pues para poder admirar a esta persona de la cual quieres aprender algo, para que te muestre algo. Y sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo en que se puede sintetizar como una seducción, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, y ya lo decías, ¿no? El místico no te trata de vender algo a la fuerza, no te trata de imponer algo, no te trata, como hablabas del Buda, ¿no? Y hablabas de las cuatro nobles verdades y el octuple sendero, que es parte de la cuarta noble verdad y demás, en donde él te dice, bueno, yo llegué a esta realización, yo llegué a esta iluminación y aquí está disponible, te la hago disponible, ¿no? Y te la explico si quieres y te ayudo en la medida de lo que yo pueda, ¿no? Pero no te digo si no la tienes, no te salvas, si no la tienes, no. Pero de alguna forma sí lo dice, ¿no? Sí, pero quiero aclarar ahí, más que aclarar, seguir, porque si tú realmente estás proponiendo, digo, no tú, o sea, si alguien propone que sigue mi camino para que encuentres la verdad, pues ya vale gorro. Porque pues todo está en que nos venden la verdad a todo mundo, los políticos, los economistas, todo, ¿no? Entonces, a lo que se refiere con verdad, que después lo refinan los Mahayana, o sea, el gran vehículo, es que realmente no hay nada. Y que al no ser nada, somos todo. Ese es el Nirvana. Que pero es un estado mental, sí, de vacío, donde realmente la verdad quiere decir que básicamente tu esencia, pues es lo que unifica a todos los criterios. La verdad es la cosmovisión correcta, la verdad es al final de cuentas darte cuenta de las cosas como son tal cual. Sí, pero no es algo extrínseco, no, exacto, no es algo que está fuera de lo... Exactamente, pero, al final, no de cuentas, pero fuera. Al final de cuentas sí hay una gran verdad. Sí, pero es simple, porque te refiere a que esa gran verdad es de que pues tú y yo podemos darnos cuenta con la introspección de que tenemos la misma base espiritual, emocional. Vaya, no es una verdad dogmática, no es una verdad discursiva, no es una verdad... Y que te pone a prueba, te dice, exacto, o sea, si no me crees, pues llévalo a cabo tú, y si no te convenció, pues deséchalo, punto. Exacto. O sea, no te está diciendo, tienes que venir todos los domingos y dejarme algunas monedas para ir corroborando en el camino. ¿No? Ahí estaremos hablando de verdades en otro nivel, verdades en un nivel mucho más de forma, más formal. Y muy habladas, sí, muy discursivas. Y muy intermediadas, ¿no? Uh-huh. O sea, acuérdate que el místico solo es... Te señala, o sea, como que... El dedo de la luna, ¿no? No es que aviente la piedra, sí, y esconda la mano, sino que... Pues dice, oye, yo me fui por aquí y cálate. Y a ver cómo te va, ¿no? El dedo que apunta a la luna nunca es la luna, ¿no? Que es lo que dicen los budistas, ¿no? Es decir, el dedo que apunta... el mapa no es el territorio, ¿vale? Bueno, al final te dice que, como dice Ken Wilber, aplaudes con una mano. Sí. Y básicamente quiere decir en la metáfora de la luna que al final la división de objeto-sujeto, o sea, tú siendo... la mano que apunta a la luna, el sujeto se difumina, desaparece, donde al final la luna y la mano y el dedo son la misma cosa. Vamos a una pausa y al regresar quisiera aterrizar un poquito y ver hoy en día, en nuestra época en la que vivimos, más allá de rollos abstractos, Checo, hoy en día, ¿qué significa, Juan Carlos, le hablaba Checo porque está muy interesado en la plática y está aquí en control de audio? Y sí es cierto, porque claro, de pronto podemos estar hablando de temas muy abstractos. ¿Y qué significa hoy ser místico, por ejemplo? ¿Se puede? Ya hablábamos ahorita hace rato de que... Fundamental. Oye, ¿cómo le hago para ser místico? ¿A dónde me meto a estudiar o qué? Entonces vamos a hablar de eso. ¿Quién sería un místico hoy en día? ¿Y de qué nos sirve como sociedad ser místicos? Volvemos. Después de la pausa, más evolución espiritual. Experimenta la evolución espiritual. Seguimos en Evolución Espiritual, ya son las 7:33. Estamos hablando con Juan Carlos Guerra sobre el misticismo, parte 2, porque ya habíamos tenido un programa sobre esto y es un tema que pues no se agota, ¿no? Hay muchas cosas. Y decíamos ahorita fuera del aire, Juan Carlos, que ¿cómo definir, cómo saber si una persona, si un supuesto místico es un charlatán o es alguien que de verdad es un místico? Pero antes de platicarlo, quiero dar los teléfonos porque pues el tema está muy apasionante y quisiera que nos llamaran para darnos su opinión también sobre esto. 8336-6162, lo repito, es el 8336-6162 para que nos llamen. Mi dirección en Twitter es @HéctorDiego. También cualquier comentario, bienvenido, por supuesto. ¿Ustedes se consideran místicos? ¿Conocen ustedes por ahí algún místico entre sus amigos, entre sus círculo de amistades? ¿Creen que para ser místico se tiene que ser famoso? Porque luego de repente también es eso, ¿no? Si no escribiste un libro súper famoso, si no das conferencias en TED, no eres este místico, ¿no? Entonces, ¿qué es? O sea, ¿quién puede ser un místico? ¿De qué sirve? ¿Y quién no es? O sea, ¿quién solamente quiere venderse como tal y en realidad es un charlatán? O sea, es muy delgada la línea, ¿no? Creo que no se va a saber nunca. Uh-huh. Creo que, bueno, históricamente han existido ellos. Han existido chamanes y profetas rapsódicos. Uh-huh. Al final, siempre el problema con la intermediación es qué tan importante se quiere hacer la persona que pudiera ser nada más un vehículo o un mensajero. Uh-huh. Entonces eso te lo digo porque al final, si yo te digo que necesito ayuda y voy y te busco y tú me cobras bastante y me ayudas y pues te pudiera considerar un charlatán mucha gente, pero si tú me ayudaste a mí por otras cosas psicológicas, pues ¿por qué te voy a considerar yo un charlatán? Uh-huh. Esto te lo digo porque hay mucha teleevangelista. Claro. Que, pues digo, ayudan a la gente, no sé qué estén buscando, y pues yo no podría decir que tampoco quiero encasillar la espiritualidad. Si cobras ya no eres espiritual. Pues no, porque también a veces, digo, decía Gurdjieff, que a la gente le tenía que costar un sacrificio y el dinero es una manera. Entonces, pero creo que sí tiene que haber niveles. Y el místico tiene que comer también, ¿no? Pues sí, porque si no, pues ya sería un rollo acá de que ascético extremo y acostarte en la cama de clavos, ¿no? Claro. Entonces, creo que al final el concepto del místico tiene que ver mucho con el espejo, como en el psicoanálisis. Entonces, si alguien realmente logra un beneficio, el que sea, de hecho, el concepto del bodhisattva, pues al final quiere decir amigo espiritual. Claro. Cobre o no, pues al final alguien está ganando con ello. Y creo que si está ganando y se está sintiendo mejor y se está creciendo espiritualmente o emocionalmente, pues tiene que ser esto aplaudido. Entonces, así como que decir que se puede delimitar que hay misticismo puro, pues creo que es difícil. Y por ende creo que también el apoyarse históricamente en gente que lo ha sido, como hace rato diferenciaba de eso, a la gente que no utiliza textos, no está mal. Qué bueno que alguien lo fue. Pero si tú estás nada más refrendando a alguien más, a ti mismo y a la historia, para que a fuerza sea la única manera mística, pues creo que ahí sí, pues más que ser charlatanería, pues estaríamos haciéndole un... no le estaríamos haciendo un favor a la espiritualidad y al ser humano, ¿no? Hay un argumento interesante que de pronto he escuchado en místicos o en gurús, al menos de la actualidad, ¿no? Que dicen, bueno, si eres un místico que ya te diste cuenta de la realidad, que ya quizá tienes un cierto nivel de iluminación en el sentido de que tú ves las cosas tal como son, que ya te diste cuenta, no nada más en el discurso, sino en la realidad profunda de esa correlación entre todos los seres humanos, entre todos los seres sintientes, en el cosmos en general. Entonces regresas un poco, aterrizas, bueno, es el concepto del bodhisattva también, ¿no? Y vuelves del a la tierra, y sannyasi, vuelves a la tierra, digamos, en ese mito, en esa analogía, para ayudar a los demás o al menos hacerles disponible, o seducirlos, como decíamos ahorita, ¿no? Seducirlos en el camino del misticismo, de la espiritualidad. Entonces, bajo ese argumento, decir, bueno, llegar a la mayor cantidad de gente posible, pues hay que tener una estrategia de ventas. hay que tener una estrategia de ventas. Entonces Deepak Chopra argumenta a favor de eso, que bueno, podemos decir Deepak Chopra es súper comercial, ¿no? Se pone unos lentes de colores, se viste de una forma específica, se ve que tiene una estrategia mercadotécnica. Y tiene una casa de $1 billón. Y tiene una casa de $1 billón. Como Osho la tenía. Bueno, y como quienes mantienen todavía la franquicia de Osho. Y ¿no? como Sai Baba también. Y como continúan todavía con eso, y como el Maharishi Mahesh Yogi en Rishikesh, ¿no? Pero bueno, pero volviendo a este argumento. Más allá del dinero que pueda o no ganar, pues Deepak Chopra, por ejemplo, llega a una gran cantidad de gente. Es decir, sus libros, sus videos, sus conferencias llegan a una cantidad impresionante de personas en el mundo. Pero claro, hay muchos críticos que dicen, yo no le creo, no me parece genuino porque el cuate es muy rico y porque el cuate se pone unos lentes rojos. Entonces no le creo. Es, a ver, ¿cómo está eso? Es que también tengo que aclarar que no hay un solo camino. Uh-huh. O sea, al final todos señalan hacia el uno. Pero, por ejemplo, Osho aclaraba que tenía que comprobarle, o sea, como poniendo una resistencia, una contraposición, una defensa a otros que no creían en él, que mediante su camino se podía llegar a la iluminación. Uh-huh. Pero para proyectarlo tenía que mostrar que andaba en un Bentley, ¿no? Sí, y entonces, con unos relojes yo creo que hay diferencias, porque hay quien toma la visión material y la materialista en su camino. Entonces yo tampoco quisiera encasillar, pero sí creo que también el ser humano pues no puede presumir, digo, el mismo Buda, o sea, nadie puede presumir que aunque se ilumine, el ego no desaparece. Creo que está muy de moda de que, ay, que quítate el ego. Bueno, ¿quién se lo quitó? Entonces, la visión moral del Sanyasin, por ejemplo, del Buda, que regresa a dar esa visión, valga la redundancia, pues es el ego también, que le exige regresar a tratar de ayudar, bueno, supuestamente desinteresadamente, pero de un camino en cual él se despertó. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que seguimos teniendo, aunque nos iluminemos, un vehículo material. Y aunque estemos ya iluminados, o en el Satori, o en la Moksha hindú, pues no nos vamos a desaparecer como el mago Frank. Entonces creo que sigue siendo un espejismo creer que aunque tenemos podamos tener el nivel de conciencia más elevado, que vamos a levitar y que vamos a desaparecer. Entonces, creo que siguen siendo apegos que estas gentes, que sí los pondrían en una categoría de dudoso, por lo menos. Uh-huh. ¿No? Y que la verdad es que la mayoría de ellos, si hablamos de hoy en día, pero también del pasado, jamás te dirían que están completamente iluminados. Digo, si hablamos hoy del líder del budismo tibetano, el Dalai Lama actual, pues él no te va a aceptar que está iluminado y no te va a aceptar que está... es decir, se supone que es la reencarnación o el renacimiento de un bodhisattva, específicamente del bodhisattva de la compasión, Avalokitesvara, pero él nunca te va a decir, ya la hice, ya estoy iluminado. Al contrario, te va a hablar de su humanidad, te va a hablar del nivel de ser humano, te va a hablar de sus apegos, te va a hablar de sus broncas sentimentales y demás, ¿no? Es decir, yo creo que eso también es una señal. Ahora, también podemos decir, lo dice por pose también. Para verse más humilde, etcétera. Yo ahí quisiera retomar lo que decías. Es imposible saber. Mira, ¿no? Vamos a utilizar una comparación con una filosofía, bueno, base del cristianismo, el gnosticismo, que para ellos la gnosis era darte cuenta que somos materialmente imperfectos. El conocimiento. Y que entre más claro tuvieras tú de que vienes de una esencia, pues más rápido tendrías que alejarte de lo material. ¿Y aquí qué quiere decir? Para también acercarlo a lo del ego y la compasión. Que creemos que podemos realmente trascender el ego, eliminarlo y ser compasivos de la noche a la mañana y realmente vivir desde la compasión y dejar fuera la base material egoica o los sentimientos o la sexualidad. Como si no importaran. Uh-huh. ¿Qué te están diciendo algunos místicos? No necesariamente el gnosticismo. Que tú no puedes realmente trascender sin incluir las funciones primigenias de tu ser y de tu cuerpo. Y eso quiere decir que aunque tú veas que tienes que cesar el ego, pues no se va a ir. Y, o sea, que lo tienes que tener ahí y que lo tienes que ver primero en ti mismo desde la compasión, que desde tu propio corazón te puedes tener contra tu propio ego. Uh-huh. Para darte cuenta que otros sufren lo mismo. Claro. Entonces, en ese sentido, el gnosticismo era una ilusión de que realmente nos podemos alejar de la materia porque es imperfecta. Entonces, esa analogía es que el ego, pues como si fuera realmente algo que no nos sirve. Yo le pregunto al estimado público, pues, ¿qué seríamos sin el ego convencionalmente? Que seríamos una plasta acá, como una foca marina encimada arriba de otra. Claro. ¿O qué? Al final de cuentas, yo creo que ningún místico, en su sano juicio, digamos, podrá decirnos que el ego hay que destruirlo o desaparecerlo, o que incluso sí, pero se está muy de moda, ¿no? Pero está muy de moda decirlo, claro. Y al final de cuentas, como cualquier sentimiento o como cualquier reacción humana, no se trata de destruirlos. Bueno, al final, el principio de la meditación, cuando estamos tratando de concentrar y enfocar la mente y hay un pensamiento, la idea no es destruir el pensamiento, la idea no es desaparecerlo, no se puede. La idea es observarlo, la idea es hacer una separación entre el pensamiento y yo, mi yo real. La idea es decir, yo no soy ese pensamiento. Entonces, quizá con el ego pasa más o menos lo mismo, no es eliminarlo, sino decir, el ego no me va a controlar a mí. Es decir, el ego ahí está, el ego existe para algo, tiene una función, así como el dolor y el placer tienen una función también, pues el ego está para algo y, sexo y sirve. Y el sexo, y la sexualidad, desde luego, y la energía sexual. Por supuesto. Que hay que trascenderla y incluirla. Si hablamos del tantra, no solo eso, sino que se utiliza la energía sexual para llegar a la iluminación con mucho cuidado. Y ¿no? Siguiendo con lo que dices, también aclarando de qué sería más práctico para quitar el abstracto. Uh-huh. Pues es como cuando tú tienes una relación que, pues, para que jale la cosa tienes que crear una tercera persona, como en análisis transaccional. O sea, verte desde fuera a ti, egoicamente, y verte también desde fuera emocionalmente, para que te des cuenta que no eres ni las emociones ni el ego. Exacto. Eso no quiere decir que lo iluminas. Y en ese sentido, pues, y regresando a lo que decía ahorita, pues, en la tercera y en la cuarta etapa de la vida del hinduismo, pues, primero está, sí, la iluminación. Pero en la tercera etapa, el viejo, ya que se cansó de la vida materialista y del sexo y todo, pues primero está refunfuñando de que, ay, pues es que nadie me va a entender, uh-huh, ya me iluminé, tipo Zaratustra, sí, ¿no? Sí, que sí. Nunca baja de la montaña a ayudarnos, uh-huh, sino que se queda aventando rayos y centellas como Zeus. Y por eso te digo que realmente hasta el Sanyasin, o sea, la última etapa, que ya trae de regreso la visión moral, pues ¿qué es lo que lo lleva a regresar? Pues el ego, que se da cuenta que tiene que, pues, hacer algo. Si no hubiera ego, pues ya se hubiera ido levitando a la compasión y luego a la clarividencia y a la confluencia con la no dualidad, que es el uno. Uh-huh, pero claro. Es una... O sea, nadie me lo ha platicado, yo no lo he visto. Dicen que cuando tienes el karma ya limpio, ya no regresas. Yo no conozco a nadie. Si alguien me lo conoce, que nos hablen. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que utilizar todo ese vehículo que sí, como dicen en Oriente, es una ilusión. El maya es temporal y convencional, pero no quiere decir que lo quitas de un lado porque es malo, porque eso es un gnosticismo, uh-huh, medio anacrónico y retrorromántico, ¿no? Y socialmente, ¿de qué nos sirve ser, o de qué le sirve a alguien ser místico? Ya hablábamos de que no se puede acceder al misticismo como si fuera un curso de inglés, es decir, no es como aprender un idioma o como aprender alguna actividad, sino que es un proceso, es un camino y demás. Pero quienes lo son actualmente, o quienes tienen elementos o dimensiones místicas hoy en día, ¿de qué sirve que existan estas personas? Ya decíamos de Zaratustra, ya decíamos de quienes no regresan, digamos, quienes se quedan allá arriba en esa iluminación supuesta. No están arriba, sino que se disuelven en el, sí, sí, en el todo que está abajo, arriba y por los lados. A eso me refiero, más que decir un sí, porque punto arriba cardinal, luego, ¿no? Luego nos, bueno, podemos ir a ya sabes dónde, ¿no? Yo por poner el ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Pero, claro, pero es decir, que se quedan en ese supuesta estado de conciencia, que no vuelven acá a la Tierra, ¿no? Es decir, bueno, quienes sí lo hacen, o sea, los místicos, si hablamos de Tolle, si hablamos de, no sé, decíamos del mismo Deepak Chopra, si hablamos de, a lo mejor, esta monja inglesa que también está muy de moda, Karen Armstrong, todos estos, digamos, pudiéramos llamarles los místicos modernos o los místicos postmodernos, quizá también, ¿de qué sirve su existencia para la sociedad? Hijo, muy buena pregunta. Pues, así como que sirva. Uh-huh. Pues se supone que ya no va a estar buscando servir. O sea, se supone que el cierto nivel de conciencia, bueno, lo dice David R. Hawkins en su libro de la kinesiología para comprobar el despertar, que los niveles de conciencia más elevados, cuidado, no quiere decir que están más lejos, sí, sino que ya despertaron un poco más, tienen como un atractor, como la honestidad, que es, uh-huh, un atractor, o sea, atrae más gente, uh-huh, como hicieron los grandes iniciados. Claro. Entonces, en ese sentido, el atractor es que se va limpiando la persona con su honestidad y su congruencia, y por ende la gente se refleja en ellos y se cuestionan a sí mismos. Entonces, como que servir, Creo que más que nada, como decía Lao Tse, es un esfuerzo sin hacer un esfuerzo. El Wu Wei. Que es una paradoja, ¿no? Uh-huh. Pero en esa paradoja anecdotaria está en que realmente sirven sin querer hacerlo. Uh-huh. Y por ende no van a estar buscando, es que te vengo a salvar. Pues, ¿por dónde, güey? Uh-huh. ¿No? Empiézale tú primero, ¿no? Sí. Sí, y eso que dices de la paradoja es importante. Ya lo comentábamos aquí en otro programa cuando hablábamos de los géneros literarios y de la importancia de ese de esa sacudida que nos puede dar intelecto, a través del intelecto, pero tratando de ir hacia lo profundo. La paradoja, precisamente, que la paradoja es la gran herramienta del misticismo, creo yo. Es como la puerta de entrada, es esa puerta de dimensión a dimensión, de nuestra dimensión aquí en el ámbito de lo formal, hacia el ámbito de lo esencial. La paradoja nos lanza, nos impulsa hacia esa otra dimensión que a lo mejor no la vemos constantemente. Y eso quizá en el lenguaje nos ayude mucho a asomarnos a esa otra cuestión. Te voy a dar un ejemplo también para seguir contextualizando. La vez pasada lo mencionamos. Pero, por ejemplo, Eckhart Tolle, uh-huh, en El Poder de la Hora, sí, te está diciendo que la iluminación no está mañana, no está allá, no está en ese texto. Está aquí. Sino que está aquí y que solo tú, o sea, ego, entre paréntesis, te puedes permitir ser tú mismo aquí y ahora. Uh-huh. O sea, ahí. Ya. Ya estás iluminado. O sí. sea, no quiere decir que ya se me quitó todo lo negativo, sino que no tengo que leer nada, no tengo que ir para allá, sino que está aquí. Y si el solo tú permitirte a ti mismo ser tú mismo es darte cuenta que el ego, pues sí es el impedimento para darte cuenta que eres esencia. Pero no es que desaparezca, sino que solo bajas la resistencia, ¿sí? Y la contraposición a que, ah, es que no puedo iluminarme porque tengo que hacer no sé cuántos koans, sí, y tengo que me rompan 40 tablas tipo Jackie Chan en la cabeza. Pues no, sí, porque eso ya es una intermediación muy sólida. Y eso es lo que todos los místicos, pues, algunos decían, que ten mucho cuidado con la solidificación de los conceptos y de los procesos, porque la hora que tú haces eso, pues ya eres víctima y ya eres te sometes a algo, a un camino y a una persona. Y ahí hay una paradoja, precisamente, hay una paradoja, porque por un lado nos dice Eckhart Tolle, bueno, la iluminación está aquí, la iluminación está ahora, no está mañana, no está pasado mañana, no está en ese libro, no está en ese concepto ni en ese koan. Pero por otro lado también, el mismo Eckhart Tolle lo dice, no es fácil, hay un proceso. Es decir, hay cosas que se pueden hacer para... Hay meditaciones que se deberían hacer para. Sí. Esa es una paradoja en sí misma, porque a la vez que no lo vas a encontrar en nada, también, al mismo tiempo, hay un proceso. Y, ¿no? Déjame, y el proceso es temporal. Y déjame proponer un proceso bastante práctico. O sea, mucho de lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida es ese que, ay, es que está muy complicado, ¿no? Uh-huh. Y realmente mucha de la espiritualidad que se vende hoy en día es que tiene que ser contradictoria o tiene que ser confrontacional. O tiene que ser una resistencia. Uh-huh. Entonces, ah, es que tienes que ser espiritual y pues ve y avienta una bomba molotov en la primera iglesia que puedas. Bueno. Pues no, porque tú realmente estás comprobando, como los ateos, que el concepto de teos, de Dios, sigue siendo un impedimento para tu espiritualidad. Claro. Y sigues peleado con un concepto de un Dios paternal, el cual odias. Como por ejemplo Richard Dawkins, que uh-huh, a mí realmente no me cae muy bien. Tenemos una llamada, bueno. Héctor Diego. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, habla Arturo Martínez, un radio escucha tuyo. ¿Qué tal, Arturo? Oye, pues nomás para felicitarte, muy bueno el programa. Gracias. Felicitar al tu invitado. A Juan Carlos. Buenas aportaciones, a Juan Carlos, sí. Gracias. Fíjate que aquí quisiera hacer un comentario que Juan Carlos ahorita decía, pues, hubo un comentario que me hizo clic o me cayó ahí un poquito haciendo clic, donde dice, pues sí, no va a ser... Juan Carlos, no me acuerdo exactamente la frase que dijiste, pero ese comentario donde decías, pues no va a ser así nada más de que cada domingo vengas y te diga algo y me dejes unas moneditas. Entonces, se me va a cortar la llamada. Yo nomás quisiera decirte que es necesario tener mucho crecimiento, leer la Biblia, y con una hora que le dediques a aprender, en las demás no aprendes nada. Eso, por ejemplo, lo que es el ir el domingo a la misa, ¿no? Bueno. Gracias, Arturo. Gracias, ya parece que se le cortó la llamada. Pues ahí está una opinión, es decir, él está hablando de conocimiento intelectual, quizá. Él está, y que está muy bien. Yo creo que al final de cuentas, tú decías, y se refería a la frase que no se trata de ir a la iglesia a poner unas moneditas y ya le pongo palomita al asunto. La diferencia está muy clara, ¿no? La diferencia entre espiritualidad y una tradición por tradición, ¿no? Una, o going through the motions, como dicen Mira, en inglés, ¿no? Es que hablando del cristianismo, por ejemplo, hay diferencias, no nada más el misticismo. Por ejemplo, en la ortodoxia cristiana le dan más importancia a la Sofía, al Espíritu Santo, que al final, pues de ahí salió el concepto del Espíritu Santo, es la intuición. Sí. Que después proyectaron un Dios central, del cual viene la Trinidad. Pero también está la parte de Logos, la palabra, que es el Cristo. Entonces, creo que en la misma Trinidad está la posibilidad de pasarte a la intuición, que es la sabiduría. Entonces, la cual obviamente han monopolizado muchos para hacer sus peripecias. Y creo que en ese sentido, pues la misma Trinidad, si la interpretamos simbólicamente, nos lleva a la esencia, ¿no? Que es de donde viene esa supuesta substanciación de esa... Pues básicamente fue para entender esa energía creadora de la parucia, del Dios. Pero déjame regresar a lo que estaba diciendo para ya terminar con el concepto. Sí. Cuando me refiero a que no hay que poner una defensa y una contraposición y una resistencia, es que la espiritualidad ya la tienes. Y como dice Cartol, pues si yo me permito a mí mismo ser aquí y ahora, pues es que no estoy oponiendo resistencia ni violentando a los que por otro lado también prometen espiritualidad. Uh-huh. Aunque no me guste, pues ¿para qué me peleo con ellos? Si realmente en vez de estar gastando mi energía en ellos, pues mejor utilizo ese combustible pues para mi propio desarrollo y no para ir a restregar que yo lo logré, como hacen algunos, como Osho hizo, sino realmente pues para ya estar en paz. ¿No te parece que Osho, por ejemplo, claro, luego podemos hablar desde luego de toda la industria de Osho que resultó de sus enseñanzas y demás, pero ¿no te parece que a veces, al menos al principio, la intención de Osho de traer ese reloj tan impresionante y de ese carro y de, también era provocar? Es decir, hacer algo políticamente correcto en el ámbito y en el mundillo de los espirituales. Si es que es un ente espiritual, bueno, no puede traer... Bueno, hasta que lo asesinaron, ¿no? O sea, lo echaron fuera de India, se fue para California, lo echaron fuera de California. Era un gran provocador y quien hasta cierto punto, no he leído todo lo de Osho, hay muchas cosas que se han publicado, pero hasta cierto punto quería provocar mucho a la gente en cuanto a lo políticamente correcto, en sacarte de las casillas un poquito de la idea que se tiene de un ente espiritual y demás. Y lo que tú dijiste ahorita, puedes ser, ya tienes lo espiritual, seas quien seas. Y qué bueno que lo dices, porque aunque yo diga que tienes lo espiritual, seas quien seas, y le suene muy abstracto al estimado, creo que el misticismo sigue siendo de construir concepciones solidificadas que no nos permiten autotrascendernos. Y por ende, creo que el misticismo que no sea eso, pues no se va a lograr, no nada más vender, sino difundir, porque la gente no se va a identificar con ello. Porque el que ya está despierto y que no tiene identidades convencionales que sostiene a muerte, pues se supone que ya está bien. Y como te dirían muchos, pues digo, si se te hace muy difícil el nirvana o el Tao, pues con que estés contento y a toda madre, pues ya ahí vas. Entonces, creo que sería más práctico eso de decir que realmente tú puedes, oye, pues si tu camino espiritual te hace sentirte mejor aquí y ahora, y no te estás peleando con nadie, y pues inicialmente era estar de rebelde y en contraposición, pues qué bueno que lo trascendiste y que te sientes mejor, y que no te está llevando eso a tener que obligar a otros a que, es que mira, es que este es el camino, porque yo ya lo entendí. Pues nadie te va a entender, porque no nada más necesariamente el yoga va a ser el único, o la meditación zen, sino que pues puede ser un tantra, o puede ser un koan, o puede ser música punk. Sí, o magia, sí. O sea, al final la bronca es que no hay que ser lo mismo que hizo la religión, no nada más encuadrar en textos y en tradiciones escritas, sino es que este tiene que ser el camino nada más. Oye, hay gente que le sirve la meditación, como hay gente que le sirve cierta alimentación, claro. Si hablamos ya de temas, digamos, de fe dogmática, bueno, ahí es otra cosa, y cada quien también tendrá su camino y sus principios que no romperán. Pero me quedan muchos conceptos y nos queda muy poco tiempo. Yo quisiera tocar dos rápidamente. Uno es el concepto y el poder del ridículo. Así lo mencionaba Anthony de Melo y decía, es que no saben ustedes la liberación, el poder que te da, y esto lo ponía en el contexto de la espiritualidad y el misticismo también, el místico... pues no le importa hacer el ridículo. Incluso el místico a veces hace el ridículo adrede, precisamente para lo mismo que decíamos de Osho. Bueno, vamos a utilizar un ejemplo más claro, no se puede. El baile. Uh-huh. por ejemplo, que es tachado de feminista, o sea, de algo de femenino. Sí, sí. Pero realmente lo que el baile es desarrollar los sentimientos y las emociones, claro, que es un chakra, que pues es de la sexualidad también. Y cuando tú estás realmente llevándote el baile al ridículo, porque parte de Osho también tenía el baile del ridículo. Bueno, los sufis con estás su... moviendo el mismo ego, que es fuego, que está arriba. Entonces es un agua que estás moviendo como si fuera estos pivotes que están en el mar para recibir a los barcos. Sí. Buoys, se llaman en inglés. Entonces el ridículo quiere decir que tú estás dispuesto a enfrentar esa identidad solidificada en la razón y en el ego, que no te permite aceptarte en tu supuesta trascendencia, pero en tu inmanencia. Porque antes del ego están las emociones y obviamente el chakra de la supervivencia. O sea, de la estabilidad, claro, que es la supervivencia del ser. Y entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, estimado público? Que realmente somos un árbol de Navidad, pero las esferas no son iguales todas, sino que son de distintos colores. Y si logramos ponerlas, alinearlas, es que tenemos que darle a cada centro energético su libertad correspondiente. ¿Y qué quiere decir? Pues que tenemos que tener un techo y una comida suficiente para vivir. Claro. Emociones y sexualidad sana y estable. Un ego convencional. Una compasión que incluye todo. Y ya después, pues una no proyección a las cosas. Y ya después una alineación totalitaria, ¿no? Y esto me lleva, ahorita que hablabas del baile y de la parte estética y demás, es otro camino, uno de tantos. A esta cuestión que decía Arthur Schopenhauer, que hemos manejado también aquí, que después de que hablaba del sufrimiento y de que estamos en el peor de los mundos posibles y demás, todo este pesimismo de Schopenhauer, decía, bueno, pero está la salida del arte, ¿no? Y el arte como camino. La estética. La estética en general, él hablaba mucho de la música, él era un apasionado, bueno, de la música como un estado. La música como un estado de conciencia distinto, es decir, el escuchar la música como meditación o el ver, como lo hacíamos, bueno, el gran centro Roberto Garzazada de Arte que acabamos de inaugurar el día de ayer aquí en la Universidad de Monterrey es un perfecto ejemplo de eso, y la meditación que significa una obra estética como esta, que se funde con las montañas, con el ámbito natural, y que bueno, que ayer con esa pieza de música que escuchábamos en la inauguración, pues es una cosa impresionante, es una meditación en sí, ¿no? Entonces me acordaba mucho de Schopenhauer precisamente por este tema, ¿no? Otro camino más. Sí, entonces, o sea, si Dios no es música y no baila, entonces, ¿qué es? No, pues sí. O sea, ¿qué es? Exacto. Entonces creo que hay que ver que hay diferentes caminos a la espiritualidad, eso es todo. Pues nos quedamos con esto y con muchas otras cosas en el tintero. Juan Carlos Guerra, te agradezco mucho nuevamente que estés con nosotros, y habrá un Misticismo 3, sin lugar a dudas. Seguiremos, gracias, con el tema. Gracias a Checo también en control de audio. Ya son las 8 de la noche. Mi nombre es Héctor Diego Medina. El próximo jueves a las 7, más Evolución Espiritual. Se quedan con Radio Francia. Buenas noches. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe.